nosotros para esta Expo Industrial 2010 tenemos varias áreas específicas que son las que vamos a tener en la muestra de la Expo Industrial. En el patio principal vamos a manejarnos con el área de maquinarias pesadas y pequeñas áreas de telecomunicaciones. Dentro del pabellón Venezuela vamos a tener a los fabricantes e industriales. Es un área única y exclusivamente para fabricantes industriales. En la parte trasera va lo que es el área de variedades, meriendas y la feria de comida. Luego, al irnos al pabellón Colombia, en el pabellón Colombia nos vamos a encontrar con la actividad comercial establecida, empresas comerciales establecidas. Luego tenemos un gran paseo artesanal con artesanos tachirenses y finalmente tenemos un recorrido con artesanos nacionales. De verdad que tenemos una variedad abultada, son 8.600 metros cuadrados de exhibición que vamos a tener, y dentro de los fabricantes que tenemos vienen algunas innovaciones bien interesantes para la feria, porque hay empresas que se están constituyendo en estos momentos, empresas con trabajos modernos en el área de la madera, y entonces va a haber la posibilidad de que nuestros visitantes, esas 500.000 personas que nos visitan, pues van a poder observar la gran variedad de productos que tenemos. Y al empresario, pues los invitamos, nosotros estamos abiertos en las oficinas de Punta Táchira, esperándolos a ustedes para que inviertan en la Expo Industrial 2010, porque bueno, es la mejor oportunidad para hacer negocios. Sí, estamos pasando en todo el...